Ahora presentamos biografías de directores, actores, biografías eternas. En esta oportunidad vamos a hablar del director italiano Dario Argento. Dario Argento nació en la ciudad de Roma el 7 de septiembre de 1940, hijo de Elda Luzzardo, fotógrafa de arte, y de Salvatore Argento, funcionario de la Unitalia, que se convirtió en productor de cine. Trabajó como crítico cinematográfico para Paese Sera y empezó su carrera como guionista en los años 1968-69 y colaboró en la redacción de muchos guiones, entre los que se destacan, por ejemplo, Supongamos que una noche cenando, Mete una cera a cena, de Giuseppe Patroni Griffi, y Hasta que llegó su hora, Cera una volta il West, de Sergio Leone. Debutó como director hacia finales del año 1969 con El pájaro de las plumas de cristal, Le uccello dalle plume di cristallo, que en un primer momento iba a ser dirigida por Ferdinando Baldi. Retomando al mismo tiempo La lección de Mario Bava, se percibe la influencia de Seis mujeres para el asesino, Sei donne per l'assassino, del año 64, y la del western a la italiana, película fuertemente innovadora en lo que hace al género, que de que el joven cineasta llevó al extremo ciertas intuiciones propias. Argento filmó una película fuertemente innovadora para la época, marcada por un lenguaje nervioso y enérgico, además de una carga de violencia inusual, en esta El pájaro de las plumas de cristal. Luego, transformado ya en el director del cine terrorífico italiano, sus siguientes películas fueron El gato de las nueve colas, Il gatto a nove code, del año 1971, Cuatro moscas sobre terciopelo gris, Cuatro mosche di vigliuto grigio, del año 1972, y siguen el camino marcando por la lograda ópera prima, pero con una mayor entrega a atmósferas oníricas y alucinantes, y empezó así un proceso que, tras el desafortunado paréntesis de la película histórica La Cinque Quagionale, del año 1973, alcanzó su punto más alto con Rojo Oscuro o Profondo Rosso, o Rojo Profundo, como se estrenó en nuestro país, en el año 1975. Una película de suspenso muy tensa, en la que la racionalidad deja lugar a un macabro baile de muerte, acentuado por la sugestiva banda sonora de los Goblin, el conjunto que compuso gran parte de la música de las películas de Dario Argento. Suspiria viene luego en el año 1977, marcó el paso de este autor al terror puro y duro, siendo una de sus mejores películas, y sin embargo, no se puede afirmar lo mismo de la película Inferno, del año 1980, que muestra un evidente manierismo, y tampoco de Fenómena, del año 1985, una cansada repetición de temas ya muy remanidos. En cambio, la vuelta a lo policíaco con la película Tinieblas, del año 1982, Tenebre, resultó muy convincente. Después, Ópera, en 1987, lo fue mucho menos, a pesar de su fulgurante inicio. Terror en la Ópera, se llamó así en nuestro país. En los años 90, títulos como Trauma, de 1993, El síndrome de Etendal, de el año 1996, El fantasma de la ópera, del año 1998, representaron desafortunadamente solo etapas de la melancólica decadencia de uno de los mayores cineastas italianos. En el 2001 se estrenó Insomnio, No Sonno, que marcó un nuevo giro hacia los temas y los módulos de sus primeras obras, en este caso de Dario Argento. Por supuesto que las películas, todas las películas de él, agradaron prácticamente en nuestro país. Pero teniendo en cuenta la parte de la crítica, incluye altibajos, como les he ido mencionando, a la carrera de Darío Argento. Pero a pesar de ello, Darío Argento va a seguir siendo el gran director del cine italiano de terror. Teniendo en cuenta aquella película El pájaro de las plumas de cristal del año 1969, cuyo guión y dirección le perteneció L'uccello dalle piume di cristallo, donde utilizó al actor norteamericano Tony Musante y Susie Kendall, junto a los italianos Enrico Maria Salerno, Humberto Rado, el alemán Mario Adorf y Eva Renzi. En este caso era la historia de un escritor que presencia en la ciudad de Roma accidentalmente un intento de homicidio al quedar encerrado entre las puertas de una galería de arte. Esa víctima, recordarán ustedes del pájaro de la pluma de cristal, no fallece, pero comienza a darse una serie de asesinatos de muchachas hacia un doble final previsible, imprevisible. ¿Previsible por qué? Porque la gente acostumbra a levantarse e irse de la sala cuando comienza el reparto técnico, el cast final de la película. Y en este caso, recuerdo, esta película se exhibió en el cine San Martín, oportunamente. La gente se levantó, los que se avivaron se quedaron parados en el pasillo, silbados por la otra gente, porque la película seguía. Los que se fueron tuvieron que volver a verla o le contaron el verdadero final, porque aparentemente la película terminaba, se da un espacio y continúa con el otro final imprevisible. Por eso muchos espectadores se tragaron el previsible, que se fueron antes de que culminara la película. Y más o menos tuvo casi unos 10 minutos posteriores a ese posible primer final con el verdadero final de la película, para un muy buen trabajo realmente de Darío Argento en esta película El pájaro de las plumas de cristal. Y el conjunto Daemonia es el conjunto que prácticamente compuso la música de todas sus películas. La banda Daemonia, liderada por Claudio Simonetti, miembro principal del conjunto Goblins, que ya se los mencioné, compusieron la música de casi todos los filmes de Darío Argento, por supuesto de las décadas de los años 70 al 90, con excepción de un tema musical, o la banda musical de la película El fantasma de la ópera del año 1998. La música fue compuesta por el maestro del cine italiano Ennio Morricone, pero Daemonia fue la que la ejecutó en la película de Darío Argento. Entonces, ¿qué mejor broche de oro que escuchar ahora Sospiri y Sosospiri, el tema de El fantasma de la ópera, por este conjunto Daemonia, que ejecutó toda la música de las películas de Darío Argento? Escuchen Suspiros y sus suspiros de El fantasma de la ópera 1998. Thank you. Bueno, muy bien, acabamos de escuchar este conjunto Daemonia, como ya se los presenté, con este tema de terror en la ópera de las películas de Darío Argento.